Señor, la disposición, la disponibilidad de tu palabra en español, en nuestro idioma, Señor, que podemos entender, que podemos memorizar, que podemos estudiar, pero sobre todo, Señor, que puede traernos vida y vida en abundancia, Señor. Y te pedimos en esta mañana que así sea, que nuestros corazones y nuestras mentes estén abiertos, Señor, a tu voz, que seamos capaces de atender y, sobre todo, de poner en práctica aquello que escuchamos de ti. Señor, reconocemos tu suprema autoridad ante nuestras vidas y reconocemos que viene a través de tu escritura, de tu palabra. Señor, bendícela tanto en aquellos que tienen que enseñarla hoy a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y también a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Estate con Pablo y con cada uno de los maestros de la Escuela Dominical. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues podéis salir los componentes de la Escuela Dominical. Buenos días a todos. Acompañadme al libro de Esdras en su capítulo 8, por favor. Creo que toda mi vida, desde que soy pequeño, cuando han dicho la frase de algún voluntario, yo he ido desarrollando una especie de don, ¿vale? El don consiste en que me vuelvo invisible. Me voy así, haciendo pequeñito en la silla, poco a poco, ¿no? Intento no cruzar con la mitad con el que ha dicho algún voluntario, esconderme, camuflarme con mi entorno para librarme. Y hasta ahora me va saliendo bien. ¿Algún voluntario? Yo, rápido. Cuando ves un cartel de dona sangre, ahora puedes. Es como... Iba al cine, pero no puedo, es que me vuelvo, soy un camaleón. Cuando piden un voluntario, hay pesas en mis manos de 2.000 kilos, se me quedan pegadas y es que no puedo levantarlas, es imposible. Esdras, capítulo 8. Vimos la semana pasada que hubo un decreto por parte del emperador de Artajerjes para que quien quisiera, voluntariamente, pudiera retornar de Babilonia a Jerusalén. Segunda vez que sucede. La primera vez sucedió con Zorobabel y con Jesúa y ahora sucede con Esdras. Tienen la oportunidad de volver aquel que quiera. Me voy a saltar los primeros 14 versículos del capítulo porque son una genealogía. Son una lista de honor, una lista de valientes que sí que levantaron la mano y sí que se prestaron voluntarios para volver. Solo son nombres y son muy interesantes, pero no voy a entrar en nada en eso, ¿vale? Entonces, a partir del versículo 15. Los reuní junto al río, que viene a Javá. O sea, reunió a toda esta gente que había decidido presentarse voluntaria, los reunió junto al río, que viene a Javá, y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví, una de las famosas 12 tribus de Israel, la tribu de los hijos de Leví. Pues cuando él está mirando, ve que hay sacerdotes, que son de la tribu de Leví, pero una rama específica, pero ve que no hay nadie más de la tribu de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales. Asimismo a Joyarib y a el Natán, hombres doctos. Y los envié a Ido. Ido es una persona. En el lugar llamado Casifia. Casifia es un lugar. Y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron, según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido, de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías, con sus hijos y sus hermanos, 18, a Asabías y con él a Jesaías, de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos, 20. Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. O sea, no había levitas, ha ido a buscarles y han encontrado a estos que se presentan, voluntarios a la segunda, ¿vale? Y publiqué allí ayuno junto al río Ajabá, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Asabías, y con ellos a 10 de sus hermanos. Es decir, apartó a 24 personas, 12 sacerdotes y 12 levitas, entre los cuales hay dos que son los que ha mencionado antes que vinieron de esta segunda vez. Bueno, todos vinieron de esta segunda vez. Y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes, y todo Israel allí presente. Pesé, pues, en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová y son santos los utensilios, la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y levitas recibieron el peso de la plata y el oro de los utensilios y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Jabá el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Al cuarto día fue luego pesada la plata y el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finees. Y con ellos Jozabá, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binuí, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Muchos de los que estáis aquí habéis sufrido un proceso migratorio en vuestra vida. Al final, emigras cuando tienes necesidad de ello, no emigras porque sí. Emigras cuando necesitas libertad y a lo mejor en el sitio en el que tú vives no la tienes. No te sientes libre, tu libertad está coartada por la razón que sea y eliges migrar a otro lugar en busca de libertad. A veces se trata de una cuestión de seguridad física. En el sitio en el que estás te estás sintiendo amenazado. Sientes que realmente tu vida corre peligro, tu integridad, y decides migrar a otro sitio porque buscas seguridad. Y en otros casos, probablemente la mayoría, por fortuna, lo que estás buscando es simplemente una vida mejor. Estás buscando ir a un sitio en el que puedas vivir mejor de lo que vivías en el otro sitio en el que tú estabas antes. Entonces, lo que haces es que pesas en una balanza lo positivo, esa ganancia de seguridad o de libertad o esa vida mejor, con lo negativo, todo ese desarraigo que supone dejar atrás tu hogar, tu casa, lo que conoces, lo que eres. Y según lo que pese más, tomas una decisión. Y así haces. Y esto es raro, porque a esta gente están sufriendo un proceso migratorio. Sí, lo están sufriendo, como el que muchos de vosotros habéis pasado, pero es totalmente al revés. Porque sí supone abandonar el hogar, sí supone todo lo negativo que está en ese lado de la balanza, abandonar su casa, lo que conocen, lo que es su vida y su mundo, está. Tened en cuenta que aquí estamos hablando de ya 150 años, desde el cautiverio. Esta gente ya nació en Babilonia, han crecido en Babilonia y ha vivido en Babilonia ya por un par de generaciones, o sea que ya no se acuerdan de nada. Así que lo que se les está pidiendo es dejar, o sea, este proceso migratorio implica dejar su hogar. Libertad, tenían bastante, ¿eh? Artajerjes no parece un rey que no fuera muy tolerante con asuntos religiosos. Al contrario, más bien parece una persona abierta en ese sentido. Y una vida mejor, yo qué sé. Tienes que vender todo lo que tienes y embarcarte en un viaje peligroso, con todo encima, con tus seres queridos, con todo lo que tienes, para ir a otro sitio con una... realmente con incertidumbre de qué va a suceder allí o qué no va a suceder. No es un proceso migratorio al uso, es un proceso migratorio un tanto extraño. Y yo me pregunto, ¿qué les mueve a hacer algo así? ¿Qué les mueve a ponerse en riesgo? ¿Qué les mueve a ponerse en peligro? Me imagino a los jefes de las casas paternas que mencionan estos 14 primeros versículos, que al final en una sociedad patriarcal como era esta, eran los que tenían que tomar la decisión, y me les imagino pesando en la balanza esas cosas buenas y esas cosas malas y diciendo, bueno, voy a tomar una decisión por mi familia, pero claro, puede que salga fatal. Puede que cuando lleguemos allí la gente sea súper hostil con nosotros, que no consigamos abrir nuestros negocios, que nos tengamos que esforzar 3 veces más. O peor, que en el camino nos atraquen 1.500 kilómetros de camino a pie y nos maten, o que alguno de nuestros hijos más pequeños o nuestros más mayores no sobrevivan ni siquiera al viaje. ¿Qué mueve el corazón de una persona a prestarse voluntario para una situación así? La obediencia. La obediencia. La obediencia a la voluntad de Dios. Esta gente pesaba todo en la balanza y decía, pero es que Dios quiere que vaya. Es que Dios quiere que vuelva a Jerusalén. Es que las promesas que Dios hizo a Abraham están en Jerusalén. Es que la historia tiene que continuar en Jerusalén y yo quiero formar parte de eso. La obediencia. No una obediencia ciega. Una obediencia del que conoce realmente a Dios. Una obediencia del que sabe de su cuidado, de su ternura, de su amor, y en agradecimiento decide obedecer y dice, sí, yo también voy a ir. Personas fieles a Dios que eligen obedecer su voluntad por encima de todo lo demás. De todo lo demás. Había un misionero de la época de la Inglaterra colonial que se llama Hudson Taylor. Supongo que muchos de vosotros, por cultura evangélica, habréis leído alguno de sus libros. Una historia muy interesante la de Hudson Taylor. Él abandonó la Inglaterra que conocía en una época y en un mundo muy distinto al de ahora y se fue a China a predicar el Evangelio, solo por obediencia a su Dios y en respuesta a la gratitud que sentía por la obra que había hecho dentro de él. Hay hombres así, ¿eh? Los hay. Pero yo soy de los que no se presentan voluntario. Dice el versículo 15 que los reuní, acampamos allí, y habiendo buscado entre el pueblo, no hallé allí de los hijos de Leví. Hay muchas tribus, hay 12, ¿no? ¿Por qué específicamente los hijos de Leví? ¿Qué problema hay con los hijos de Leví? Nos vamos a tener que remontar un poquito a Egipto, a la época en la que el pueblo todavía era esclavo y tenía que ser liberado por Dios en respuesta a su clamor. Y os acordáis que Dios mandó una serie de plagas, que Charlton Heston y el mundo del cine nos han hecho vivir desde que somos pequeños, y había una muy concreta que era la de la muerte de los primogénitos. ¿Os acordáis? Era como, esta noche van a morir todos los primogénitos. Y si os acordáis un poco más, lo que les dijo a los judíos que tenían que hacer era sacrificar un cordero a Pascua y con la sangre de ese cordero pintar los dinteles de la puerta y los marcos. Entonces, cuando el ángel exterminador pasara por la puerta, pasaría de largo y los primogénitos de esa casa serían perdonados. Supongo que más o menos por cultura general, casi todos habréis escuchado hablar alguna vez de esta historia. Acompañadme los que queráis a Números, capítulo 3. Claro, Dios ha liberado a estos primogénitos, los ha perdonado la vida, cuando al resto de primogénitos no se la ha perdonado. Entonces, en Números capítulo 3, en el versículo 13, dice, «Porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová, míos serán». Sí, habéis sido rescatados de la muerte, pero habéis sido rescatados de la muerte y ahora me pertenecéis. Ahora los primogénitos son míos. Esa pertenencia se debe mostrar mediante la consagración, ya que esta gente debe su existencia a Dios y a nada más, a que Dios ha querido perdonarles y por eso le deben su existencia a Dios. Luego sucedió algo por lo cual los primogénitos de Israel fueron sustituidos por la tribu de Leví. La tribu de Leví sustituye a los primogénitos en esta consagración a Dios y en esta pertenencia a Dios. Es como, mira, en realidad todos los primogénitos son míos, pero en lugar de los primogénitos voy a tomar una tribu entera, que es la tribu de Leví. Y si os fijáis en el versículo 12, justo el anterior al que hemos leído, Dice, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas. Los levitas le pertenecen a Dios. Son suyos. Claro, estos levitas han sido redimidos y ahora pertenecen a Dios, no para vivir vidas como a ellos les dé la gana. No para vivir la vida que ellos quieran. No para hacer lo que les plazca, lo que quieran. Han sido redimidos para vivir para Dios. Por eso es tan flagrante que aquí no haya levitas. Hay representantes del resto de las tribus que voluntariamente se han presentado, pero a los levitas su vida no les pertenece. Su vida le pertenece a Dios y están consagrados a Él. Y sin embargo, aquí no hay levitas que se hayan presentado en este retorno. Así que Esdras, en los versículos 16 y 17, lo que hace es que coge a personas concretas, a gente seleccionada por nombre, y les da un mensaje concreto. Dice que les pone las palabras en su boca. O sea, no es intenta convencerles ni nada. Este es el mensaje que quiero llevar y que quiero que le digáis a los levitas. Y los manda a Ido, una persona misteriosa de la que no sabemos mucho, a un lugar que se llama Casifia, que es otro lugar misterioso del que no sabemos mucho. Lo que sí que sabemos es que allí debía haber levitas. Y van con este mensaje. Yo no sé qué diría ese mensaje, porque es otro misterio, pero me intriga. Me genera incertidumbre. ¿Qué se puede decir a una persona que no ha querido presentarse voluntaria para que de segundas entienda que sí que debe hacerlo y sí que se presente? ¿Qué clase de palabras persuasivas? ¿Qué clase de argumentos? ¿Qué es exactamente lo que se dice para convencer a una persona y que haga aquello que antes no quería hacer? Dice el versículo 19, perdón, 19, no, el 18. Dice que según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros nos trajeron. Y empieza a enumerar gente. Según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros. Claro. El mismo Dios que está detrás de los decretos, que hemos visto que en realidad no era Ciro el que hacía ese decreto, sino Dios en el corazón de Ciro el que le hacía hacer determinadas cosas, de la misma manera que hemos visto que ese Dios que cambia y toca el corazón de Darío en otro de los decretos que hemos visto en Esdras, el mismo Dios que toca y cambia el corazón de Artajerjes para permitir todo esto, el Dios que en realidad tiene controlada la historia y la voluntad de las personas, es el mismo Dios que ahora está interviniendo con estos y que está, por su misericordia y por su gracia, dándoles una segunda oportunidad y, por su misericordia y por su gracia, seduciendo el corazón de estas personas y arrancando una decisión. Dios es el que lo está haciendo. Así que estos levitas han sido llamados por segunda vez y en la segunda vez algunos han respondido y otros no. En cuanto a los que han respondido, a partir de ahora van a tener un nuevo oficio, una nueva profesión, algo distinto a lo que venían haciendo hasta ahora. ¿Por qué este empeño de Esdras en conseguir levitas? Pues esto tiene que ver un poco con el ministerio de Esdras y con algo también muy importante que viene en el versículo 28. Dice, y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová y son santos los utensilios, la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Porque las cosas sagradas tienen que estar en manos de gente consagrada. Por eso son tan importantes los levitas. Porque iban a tener que tratar y trabajar con cosas sagradas. Y para las cosas sagradas se necesitan manos consagradas. Y históricamente, los levitas, cuando había todavía un tabernáculo antes que un templo, eran los encargados de trasladar esas cosas sagradas. Y se necesitaba gente consagrada que trasladara esas cosas sagradas. Y también por el nuevo ministerio que Esdras tiene que desarrollar. Esdras tiene un llamado. Si en el caso de Zorobabel y de Josué o de Jesúa, su llamado era reconstruir el templo, y en el caso de Nehemías, como pasa más adelante en esta misma historia, el llamado era a reconstruir la muralla de Jerusalén, en el caso de Esdras hay un llamado concreto a restaurar la ley de Dios en Israel. Y es la misión y es el trabajo que Esdras tiene por delante. Y es un llamamiento personal. es algo que él ha ido descubriendo a lo largo de su vida. Cuando él estudiaba la Biblia con toda su diligencia y con toda su pasión, esa Biblia, esa ley de Dios, le transformaba. Esa ley iba provocando algo en él que hacía que la aplicara en todos los ámbitos de su vida. Y llegó un punto en el que aquello trascendió e incluso se dedicaba a enseñarlo a otros. Y fue tan grande y fue tan enorme que incluso trascendió al propio pueblo de Israel, llegando hasta los oídos del emperador, hasta los oídos de Artajerjes. Y llegó a un punto tal que incluso el propio Artajerjes convirtió esto en un decreto imperial, como vimos en el capítulo anterior. Y ese decreto imperial era que en Israel se iba a promulgar la ley de Dios con la misma categoría que las leyes del imperio. Ese es el llamado que Esdras tiene y el cometido que él tiene por delante. Y es en realidad el cometido de este segundo retorno. Es lo que están llamados a hacer. Y claro, para hacer esto Esdras necesita ayuda. Y necesita una ayuda para hacer algo sagrado. Y para hacer algo sagrado necesitas a gente consagrada. Y los levitas históricamente eran la tribu consagrada, apartada para las cosas de Dios. Así que a esta gente le va a tocar ayudar a Esdras en todo este proceso de restaurar la ley de Dios y de explicarla. Dice, no hace falta que busquéis este, ¿vale? Es solamente un ejemplo. En Nehemías 8 dice en un momento dado que el pueblo se acerca alrededor de Esdras y le dice que se juntan como un solo hombre en la plaza y le dicen a Esdras, Esdras, queremos que traigas la ley de Moisés y que nos la leas. Entonces Esdras trae la ley de Moisés y la lee en presencia de todo el pueblo. Y mientras la está leyendo, dice el versículo 7, y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, este Serebías es el mismo, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Jozabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Eran los que hacían entender al pueblo la ley. O sea, esta gente era la que va a llevar a cabo el cometido de Esdras, como sus manos, como llegando a los sitios a los que Esdras no puede llegar. Un nuevo oficio. ¿Sabes? Pero es que yo en Babilonia era fontanero. Entonces yo lo que sé es de tubos, de racorería, de cisternas gala, de cisternas roca, de llenado lateral. Es de lo que yo sé de eso. Yo sé de tuberías, sé lo que es una llave de grifa, sé utilizarlo, pero no tengo ni idea de todo esto de la ley de Dios. Ya. Pero es que eres un levita. Y como levita estás consagrado a Dios. Y como consagrado a Dios estás llamado a hacer cosas sagradas. Ya, pero es que yo era fontanero. Ya. Que sí, que esto va a suponer un cambio absoluto en tu vida, efectivamente. Que vas a tener que estudiar una ley que hasta ahora probablemente desconoces. Que además vas a tener que poner en práctica esa ley. Y que vas a tener que enseñársela a otros. Lo sé. Te estoy llamando a un oficio totalmente diferente. Y este nuevo oficio tiene una serie de implicaciones, unas implicaciones además severas. Por un lado, implica responsabilidad. Es una responsabilidad muy grande la que los levitas a partir de ahora van a tener que asumir. Dice el versículo 29, después de que les hayan entregado este tesoro tan cuantioso, velad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y los levitas. Velad y guardadlos. Velad y guardadlos. Hablando en plata, defenderlos con vuestra vida. 1.500 kilómetros es el camino que había de Babilonia a Jerusalén rodeando el desierto, que se supone que es el camino que hicieron. 1.500 kilómetros con un tesoro brutal. En un imperio en el que, claro, era muy fácil controlar las ciudades, pero las zonas que están entre las ciudades, aquellas estaban a merced de salteadores y de tribus nómadas que vivían en el desierto y que no eran fieles al imperio. Un pueblo de todas estas personas no es un pueblo que pase precisamente desapercibido. Es un pueblo que llama la atención. Un edicto real es algo notorio y público. Y unas ofrendas tan cuantiosas, un tesoro goloso para cualquiera que quiera tomar eso. Y a una serie de personas les dicen, a 24, para ser más exactos, vosotros sois los encargados de guardar esto. ¡Qué responsabilidad! Pero es que es más, les dicen, además, lo vamos a pesar aquí delante y cuando lleguemos allí lo vamos a volver a pesar para asegurarnos de que absolutamente todo ha llegado. Y a vosotros os vamos a pedir responsabilidades, porque esta es vuestra comisión, este es vuestro encargo y tenéis que llevar el tesoro íntegro. Anda, que buena gana de presentarse voluntario, ¿eh? sea, no me quería presentarme voluntario, al final he tenido que ir y ahora me cargan este pedazo de marrón. Primero me estoy jugando el pellejo y la vida porque me toca defender esto con mi vida y después encima cuando llegue lo van a pesar y vete a saber si alguien ha metido mano, qué ha pasado, quién ha hecho qué, si es que se quitan las ganas de presentarse voluntario, si es que vuestro nuevo oficio implica responsabilidad. Y en segundo lugar, vuestro nuevo oficio implica coherencia. Esdras se enfrenta a un dilema. Este viaje es muy peligroso y él lo sabe. Y tal vez podría decirle al rey que pusiera una escolta, un batallón de hombres armados que pudieran hacer el viaje con ellos para protegerlos y defenderlos. Pero en el versículo 22 dice Esdras que tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Claro, Esdras está en un dilema porque le ha dicho esto al rey, al emperador. Y si ahora le pide una tropa, ¿qué va a pensar el rey? Una de dos, que Esdras realmente tiene miedo de que Dios no le ayude, lo cual viene a significar que Esdras no se siente muy a gusto delante de su Dios. Y si he decretado imperialmente que este pueblo tiene que cumplir la ley de su Dios y este no se siente seguro de que la esté cumpliendo, a lo mejor no es la mejor persona o la persona adecuada para llevar este encargo. Eso, o a lo mejor es que su Dios no es tan poderoso, como él dice, y no es capaz de librarle de los salteadores de caminos. Y si su Dios no es tan poderoso como dice, ¿realmente me merece la pena darle todas estas ofrendas? No os equivoquéis, Artajerjes era un tío muy... ¿cómo se llama esto cuando no pasas por debajo de una escalera? Supersticioso. Lo que Artajerjes era un hombre supersticioso. Él quería que las cosas le fueran bien en la vida. Y esto que está haciendo con este dios, lo está haciendo también con el resto de dioses de los pueblos que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Entonces, claro, si tu dios no es tan poderoso como para librarte de eso, a lo mejor no merece mis ofrendas y no merece todo esto. Claro, Esdras se encuentra en una tesitura y ante esa tesitura tiene que tomar una determinación. Y el estudioso de la ley, Esdras, opta por la coherencia. Opta por ser coherente con lo que sabe de Dios y con lo que ha dicho acerca de Dios. Claro, esta coherencia manda un mensaje también a todos los que están yendo con él. Y en especial le manda un mensaje a estos levitas que han cambiado de oficio y que están haciendo una vida totalmente nueva. Este mensaje es, el estudio de la ley no vale de nada, no sirve de nada si no te transforma. De nada sirve que tú pases horas estudiando la ley, que lo hagas de rodillas, que te salgan callos, que te sangren las rodillas, que lo hagas durante horas, que te quites de comer o de lo que sea. De nada sirve que seas el mayor estudioso de la ley si realmente la ley no hace absolutamente nada en ti, si la ley no te transforma. Claro, la ley dice que Dios es bueno y que guarda y protege a los que le sirven. Ya, pero cuando llega la hora de la verdad, ¿entonces qué? ¿Aplicamos esa ley que conocemos? Lo segundo que les está enseñando es que en determinadas situaciones y en determinadas circunstancias, nuestra fidelidad y coherencia van a suponer un riesgo. Es así. El que no es coherente, el que no se presenta voluntario, no tiene por qué asumir riesgos. Pero el que es coherente, en determinadas circunstancias, tarde o temprano, va a tener que asumir riesgos, incomodidades y peligros. Y sí, sí, levitas, os va a tocar afrontar todo esto. Y en tercer lugar, les enseña algo muy importante, y es que es necesario cambiar las fuentes naturales de nuestra confianza. ¿Cuál es la fuente natural de nuestra confianza? Las pedazos de espadas, de los soldados, del emperador. Va a tener que cambiar esas fuentes naturales de confianza por una confianza totalmente distinta. La protección y la providencia de Dios. Eso les está enseñando. Me siento muy, muy, muy identificado con los levitas, con estos levitas de aquí. Mucho. Claro, para ellos la voluntad de Dios ha supuesto abandonar su hogar. Y para nosotros realmente también. Al fin y al cabo, nosotros también hemos nacido en Babilonia. Ninguno ha nacido directamente en Jerusalén. Porque Dios tiene hijos, pero no tiene nietos, ¿verdad? Así que todos hemos nacido en Babilonia. Y a todos este llamado de Dios, este llamado a su voluntad, nos implica obedecer y abandonar nuestro hogar. Y abandonar nuestro hogar supone para todos asumir riesgos y colocarnos en una situación vulnerable, realmente. Por eso me siento identificado con ellos. Y de la misma manera que la sangre de aquel cordero puesta en los dinteles de la puerta y en los marcos salvaba la vida de los primogénitos y los consagraba para Dios, de la misma manera, la sangre de Jesucristo en aquella madera de la cruz es esa sangre puesta en los dinteles que nos ha salvado a ti y a mí. De tal manera que nosotros ya no nos pertenecemos, ¿eh? Hemos sido comprados por un precio, y el precio ha sido la sangre de Jesús, de tal manera que ahora le pertenecemos a Dios. Hemos sido redimidos para Dios y desde ahora en adelante estamos para siempre consagrados a nuestro Dios. Y para nosotros significa lo mismo que para los levitas. Nuestra vida ya no es nuestra. No estamos aquí para hacer lo que nosotros queramos. No estamos para vivir nuestra vida como nosotros entendamos que mejor debe ser. No estamos aquí para seguir en Babilonia. Estamos aquí para decidir obedecer la voluntad de Dios y seguirle a Él. Estamos consagrados a Dios. Y lo que Dios pide ahora para nosotros es un nuevo oficio, igual que lo pedía para los levitas. Y este nuevo oficio que Dios pide para nosotros se llama Iglesia. Hemos sido consagrados, o sea, hemos sido salvados por Dios, estamos consagrados a Dios, le pertenecemos, y Él nos ha puesto una nueva profesión, un nuevo oficio. Y ese nuevo oficio en el que nos ha puesto es la Iglesia. Pero si yo en Babilonia era fontanero, si yo de lo que sé es de racorería, de tubos, de llave, de grifa, ya, sí, que lo sé. Pero es que ahora eres cristiano. Y como cristiano formas parte de la Iglesia, y como parte de la Iglesia y persona consagrada a Dios, tu ministerio ahora mismo es el Evangelio para ti. Ya, pero es que yo era fontanero, es que es lo que yo sé hacer. Ya, que sí. Que sé que es un cambio de vida radical para ti. Es que yo lo de leer y todo ese tipo de cosas, a mí no te creas que me hace mucha gracia, es que yo soy fontanero. Ya, lo sé. Pero es que ahora eres un levita. Es que ahora eres un redimido, ahora eres un cristiano. Y ahora el Evangelio cobra una nueva dimensión para ti. Sí, hay que estudiarlo, sí, hay que conocerlo, por supuesto que hay que conocerlo. Y sí, hay que aplicarlo en nuestra vida. Y cuesta, claro. Y sí, hay que enseñarlo a otros. Y este nuevo oficio que nos ha tocado a nosotros también implica toda nuestra responsabilidad, toda. Porque se nos ha encomendado defender bienes sagrados de la misma manera que a ellos. A ellos se les dijo, estos bienes son sagrados, esta ofrenda a Jehová, y tenéis que llevarla íntegra hasta el otro lado. Y nosotros también sentimos que estos bienes sagrados son atacados desde fuera. Y nosotros estamos llamados a defenderlo, a velar y a guardar esos bienes sagrados. Decía Jesús, en el mundo tendréis aflicción, efectivamente. El mundo está en nuestra contra y el mundo está en contra de estos bienes sagrados. Y dentro no os descuidéis, porque dentro hay un montón de gente que parecen corderos y en realidad son lobos rapaces disfrazados que también están intentando adulterar y pervertir ese mensaje que vosotros estáis llamados a defender. Y de la misma manera que ellos iban a recibir y se les iban a pedir cuentas en el momento en el que llegasen a Jerusalén, el día que tú llegues a Jerusalén, también a ti te van a pedir cuentas de estos bienes sagrados que son el Evangelio y que se te ha dado en administrar, para que llegue íntegro, para que llegue todo. Seguro que había cosas que pesaban en este tesoro, más que otras, y que era como, ¿de verdad hay que llevar esto? Muchas veces en el Evangelio encontramos cosas que pesan y que son muy incómodas de llevar, cosas que no están muy acorde a la moda de la época o de los tiempos y que nos gustaría quitar del Evangelio y esconder para que todo fuera más fácil. Pero el día que lleguemos a Jerusalén nos dirán, a ver, ¿estaba todo? ¿Realmente está todo lo que te di? Cuando nosotros demos el testigo a la siguiente generación y la siguiente generación lo coja como en las carreras de relevos, ¿qué Evangelio van a recibir? ¿El verdadero? ¿El íntegro, el que nos dieron? ¿O uno adulterado por nuestra falta de responsabilidad? Y en último lugar, igual que a ellos se les en este cambio de oficio implicaba responsabilidad, implicaba también coherencia, para nosotros también implica coherencia. Implica una necesidad de una vida coherente. Una vida coherente significa que no podemos predicar una cosa y hacer la contraria. Y somos expertos en eso, ¿eh? Y una vida coherente no puede permitir eso. El estudio de la Biblia tiene que transformarnos en primer lugar a nosotros. Lo que la Biblia dice tiene que estar vivo para nosotros y tiene que provocar cambios en nosotros. Tenemos que ser coherentes y ese es el primer llamado. Y luego tenemos que empezar a aceptar y asumir que ser fieles en determinadas circunstancias va a provocar riesgos, molestias e inconvenientes. No, es que la vida cristiana no es fácil. No, no lo es, lo siento. La vida cristiana supone riesgos, supone inconvenientes y supone dificultades. Y sí, sí, sí, ser coherente con el mensaje de Jesús, ser coherente con el Evangelio, va a suponer dificultades. Y además, esta coherencia y este nuevo mensaje nos pide una cosa muy difícil, que es que cambiemos nuestras fuentes naturales de confianza, las cosas en las que nosotros confiamos por naturaleza, por confiar en la providencia y en la protección de nuestro Dios. Y eso también es muy complicado. Me siento muy identificado con los levitas por todo esto y por otra cosa, y es porque ellos no fueron voluntarios a la primera. Y yo tampoco soy voluntario a la primera. Pero la gracia de Dios, la misericordia y la bondad de Dios volvió a buscarles aún una segunda vez y les ofreció una segunda oportunidad. Y no sé qué había en el mensaje de Esdras, no sé qué había en sus palabras, no sé qué fue lo que les dijo que fue capaz de cambiar el corazón. Pero lo que sé es que quien estaba detrás era la mano bondadosa de Dios. Y lo que le pido a Dios es que su mano bondadosa nos dé ese mensaje. Y que ese mensaje sea capaz de cambiar nuestros corazones y de arrancar nuestras decisiones. Vamos a orar. Padre nuestro, te agradecemos profundamente todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Agradecemos el hecho de que nos dieras la salvación en la sangre de Jesucristo, Señor, y que pese a no haberlo merecido, Señor, hemos tenido salvación en ti y en tu sangre. Y somos conscientes de que esa sangre nos consagra a ti, Padre, y nos hace que el resto de nuestra existencia y de nuestra vida estemos consagrados a ti, para ti y para tu servicio. Y en realidad es un placer y un privilegio, Señor, formar parte de la Iglesia y tener este Evangelio. Pero a nosotros nos toca presentarnos voluntarios, Señor. A nosotros nos toca asumir la responsabilidad que exige nuestro nuevo oficio, Señor, y ser coherentes con la nueva realidad que nosotros vivimos en tu Evangelio, Padre. Y somos conscientes de nuestra necesidad de ti. Y por eso lo que te pedimos es que tu Espíritu Santo nos capacite, Señor. Que tu Espíritu Santo mueva nuestro corazón y mueva nuestras entrañas y nos lleve a tomar las decisiones que tengamos que tomar por tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.